donde heladera, no tengo. Acá, señora, algún recuerdo en el campo, como para el verano, ¿verdad? Lo hacemos, donde estoy compañero ahí trabajando. Una casa rodante, tenemos un cada predio donde hay perforación. Hoy tenemos casa rodante para prevenir de la inclemencia del tiempo. También es cierto aclarar que cuando hay tormenta o lluvia no se trabaja, siendo que cuando yo era campeón trabajaba en la época de aparición, no había ni tormenta eléctrica, ni nada, había que salir a recorrer eso. Bueno, para terminar, muchas gracias. Y una frase, los recursos naturales latinoamericanos deben usarse racionalmente para sacar a nuestros compatriotas de la miseria y el atraso cultural. La mayoría de las muchísimas preguntas que nos acercan son para Francisco da Silva, para el representante de los trabajadores. Hay muchas preguntas, muchas de las preguntas traen contenida la respuesta. Les doy un solo ejemplo. Por cierto, es muy legítimo, evidentemente, quienes le preguntan a Francisco da Silva sobre temas ecológicos y la posición del sindicato sobre el medio ambiente, tienen una posición tomada muy clara. Un ejemplo de ese tipo de preguntas es lícito hacer, pero que no estoy seguro si se le puede hacer a Francisco. Disculpe, bueno, ¿usted ha ganado todas las preguntas? ¿Usted está para leer las preguntas o para opinar sobre las preguntas que se le hacen? Bueno, ya, yo te explico a todos. Sí, yo sé, pero que me haga todas las preguntas en las que yo pueda contestar, la contestaré y la que no. Un ejemplo. Francisco, ¿cómo le vas a explicar a tus nietos que vendiste su calidad de vida por 20.000 pesos? ¿Leíste el proyecto de la TIRI con atención? ¿Los empleados lo leyeron? Sigo. Son todas preguntas que van en el mismo sentido, por eso estoy tratando de agruparlas. Si no estoy tratando, agrupar. ¿Preferís contestar una por una? ¿Dale? ¿Cómo te va? Un libro de estilo sobre cómo. Esto vos estás contestado, pero te dijeron que nosotros, porque vos acá en la conocida hizo esta pregunta, pero aquí está subestimando a los trabajadores, porque a lo que voy. Hola. Nosotros te dijimos que no por un salario mayor, ¿verdad? Siempre y cuando la empresa cumpla con los requerimientos que pide el Estado, nosotros vamos a estar a favor de la fuente de trabajo. Eso no ayuda. Digo, acá nadie se vende porque capaz que seguramente el que le hizo esta pregunta no sea trabajador, nunca trabajó 8 horas, porque ningún trabajador, acá están subestimando al trabajador. Los trabajadores de este sindicato, más allá de que tengan un buen funcionamiento como grupo que busca defender sus derechos, ¿son conscientes de que para el país y su ecosistema el deterioro por este proyecto es mucho más significativo? ¿Son conscientes de que los trabajadores de muchas otras áreas perderían su trabajo? El tema del ecosistema, el tema de la... Eso es la dinama, ir a aplicar eso, ¿no? Y aprobar esto. También. Si somos conscientes, para el país está bien. Otras muchas áreas perderían su trabajo. Yo te cuento que cuando hablan de productores de 200 hectáreas, te cuento que también hay productores de 9.000 hectáreas con 3 trabajadores. ¿Verdad? Digo, vamos a decir las cosas como son. Digo, porque si no, contamos todo. Aquí las cosas como son. Digo, a mí me preguntaba cosas del trabajo, de los trabajadores. Digo, tenemos. Digo, yo trabajé en una estancia al lado donde se está explorando el cuerpo Maidana, ¿verdad? Y trabajé en una estancia, no de 200, ni de 500, ni de 1000, ni de 2000. Trabajé en una estancia de 7000 y pico de hectáreas. Digo, no sé cuáles son todos los productores de 200 hectáreas, yo no los conozco. Conozco, sí, los menos, la menor cantidad de productores. Uno o dos productores tendrán 200 hectáreas. Tengo preguntas para ti. Tengo preguntas para ti. Yo pediría que no polemicen entre ustedes. Hay preguntas específicas. Perdón, señor. Si bien el otro expositor tiene algo que decir, de pronto nos interesa. Le va a dar, sí. Le voy a dar la oportunidad porque hay preguntas específicas para él y ahí va a poder, además, aclarar lo que tenga para aclarar. Martín. En la conferencia se expresó que la cadena de valor de la agropecuaria es mucho más larga que la del emprendimiento minero. En las crisis sufridas por el país en las últimas décadas, y en especial en esta última, de poco sirvió tener una materia productiva tan limitada a lo agropecuario. Todos los políticos declararon la importancia de abrir la matriz productiva. ¿No estaremos poniendo un palo en la rueda a este nuevo móvil que puede constituir un factor real para concretar la mencionada misión? Yo primero voy a hacer una acotación. Es cierto que hay algunos productores grandes, estaba en la transparencia, capaz que todo el mundo lo recuerda, y en el área hay 13 productores que tienen más de 1.300 o 1.400, más de 1.000, o sea que deberían estar incluidos en esos. Él dice, y es cierto que existen, y también es cierto que hay malos productores agropecuarios que tienen, como él dice, de repente 9.000 hectáreas con 2 empleados. Yo de 9.000 con 2 no conozco ninguno, pero es cierto que en Uruguay hay casos como el que él dice, sin lugar a dudas. Pero bueno, contestando la pregunta, yo trabajaba cuando vino la aftosa en el año 2001, yo trabajaba en un supermercado que tenía varios locales en el interior, y el día que apareció la aftosa nos reunimos para ver qué efecto iba a tener la aftosa en las ventas del supermercado. Y nosotros, yo como trabajaba en el campo, decía que iba a tener un efecto muy importante, y los dueños de este supermercado eran argentinos y decían que no iba a importar. Y la realidad fue que en un mes las ventas del supermercado cayeron un tercio. O sea, para demostrar realmente que cuál es el peso que tiene la agropecuaria, y no solo la agropecuaria, sino toda esa cadena que nombrábamos en la economía nacional. Sí es cierto que el Uruguay sería muy bueno que ampliara su base y que tuviera otras actividades. Y yo creo que la agropecuaria ya está dando otras actividades. Tanto es así que hoy tenemos exportación de granos, tenemos exportación forestal, tenemos una planta papelera, tenemos industria forestal que genera paneles, puertas, no sé, un montón de cosas. Creo que la agropecuaria tiene una cadena de valor muy larga, como yo decía, desde una industria muy fuerte que se ha desarrollado sobre una base de lo que la agropecuaria demanda. Yo creo que un ejemplo clarísimo de cómo la agropecuaria ha generado un desarrollo industrial que podríamos llamarlo extra y realmente fuerte es el de los productos veterinarios. O sea, hoy en Uruguay debe haber más de una docena de industrias de productos veterinarios que venden no en Uruguay, sino en toda Latinoamérica, empresas que generan tecnología, que generan desarrollos de nuevos productos, que generan investigación y desarrollo. Y esas empresas, si no existiera la ganadería en Uruguay, no existirían. Y sin embargo, podríamos pensar que es un sector que funciona en una relación de dependencia muy fuerte, pero también con un grado de independencia. O sea, no es un sector agropecuario, es un sector distinto. Estamos a favor de que el Uruguay diversifique su matriz productiva, sin lugar a dudas. Como yo decía, y obviamente va a haber muchas opiniones iguales o diferentes, creemos que la minería no le trae ningún desarrollo al país. O sea, como yo decía, es una actividad extractiva que no genera cadena, no hay ni algo antes ni algo después. Es puntualmente la minería, la extracción del producto, el embarque del producto en bruto, y como yo decía, tampoco creemos que genere puestos de trabajo ni en más ni en menos. Con respecto a los salarios, porque yo decía, se cambian sueldos. Bueno, pueden ser que en el cambio de sueldos haya ganancias o pérdidas. Personalmente yo no puedo hablar por otros productores. En mi casa la gente gana, las personas que trabajan ganan exactamente lo mismo que los sueldos que se presentaban para el personal minero. Obviamente supongo que eran sueldos nominales. Y las gentes que yo conozco, más o menos los sueldos son parecidos. Pero digo, de vuelta, yo creo que hay ovejas negras en todos lados. O sea, no niego que pueda pasar en los casos que describía el compañero. Y para terminar, realmente lo felicito, pero creo que fue una muy buena presentación. Gracias. Perdón. La pregunta fue mía y hay una segunda pregunta. ¿No estaremos poniendo un palo en la rueda a este nuevo móvil? Ah, no, perdón. Tenía razón. En la historia del país nunca se planteó una lucha tan frontal contra minera o empresa alguna. Sabiendo ahora la riqueza en cantidad y calidad de material, ¿no podía interpretarse que los actuales propietarios están especulando a que el proyecto no salga para negociar a futuro un mejor retorno? Bueno, yo te puedo poner ejemplos, o sea, yo creo que no, pero te voy a poner ejemplos. O sea, hay varios productores que saben que en sus campos hay hierro. O sea, no especulan con que hay hierro. Saben y saben hasta cuántos millones de toneladas de hierro hay. Inventemos 70, 80 millones de toneladas abajo de los pies. Esos productores hoy por hoy estarían sentados arriba de, haciendo una cuenta, 70, 80 millones de dólares, que sería el canon que les tocaría, ¿no? 70 millones de dólares de frente, ¿no? O sea, a lo largo de 20 o 30 años. Esa cifra es mucho más grande que cualquier rentabilidad que pueda obtener ese productor del campo, y esos productores están en contra de que el proceso minero avance, porque consideran que prefieren seguir viviendo en otro Uruguay, piensan que sus hijos tienen derecho a otro futuro y privilegian un estilo de vida, unas condiciones de vida frente a tener 60, 70, 80 millones de dólares. Como me dijo un abogado, no era un político, un abogado, me dijo, no, pero eso no lo piensa la mayoría de la gente. Por suerte lo piensan la mayoría de los productores. Pues vamos a pasar las preguntas para Víctor, pero hacemos una última pregunta para Martín. Tratamos de equilibrar la participación de los ponentes. Una acotación, una pregunta que hay que contestar. Cuando me preguntan si se van a vender su calidad de vida por 20 mil pesos, hay que comer. No, bien. Pero digo, todos tenemos que comer, ¿verdad? Digo, yo tengo compañeros que recién hoy saben lo que es trabajar 8 horas o 7 horas y media. El otro día fui a Valentina a merendar en una casa donde hoy los niños, donde estaban en un establecimiento en Las Pavas, en la zona de 33, donde los niños hoy ya no comen galletas del día anterior. No, porque hoy tienes la posibilidad de tener una vivienda digna, donde puedes todos los días ir a una panadería a comprar su pan, su fruta. ¿Verdad? Eso es lo que... ¿Y por qué no protestaron antes? Pero escúcheme una cosa. Este compañero, por favor, que no hagan planteos orales, porque son... Este compañero trabajaba en un establecimiento, en Las Pavas, donde, ¿sabe quiénes le hicieron el techo? En el gobierno anterior de 33, en un grupo solidario, departamental, ¿no? Digo, este compañero, hoy los niños de él comen fruta todos los días, galleta nueva, y se alimentan. Mejor. Última pregunta por ahora para Martín, el representante de los productores. Logro ver en su exposición una principal preocupación por el posible daño al medio ambiente. Por ello le pregunto, ¿en su establecimiento o en alguno de los que está representando, se implementan medidas para el cuidado de los ecosistemas? De tener éxito esta lucha, de no instalarse la minera, ¿usted o alguno de sus representados cambiará su cultura agropecuaria dejando de lado el uso de agrotóxicos o el monocultivo? Bueno, la verdad que directamente, la realidad es que hay pocas medidas de cuidado del medio ambiente, porque la verdad que no se generan acciones que perjudiquen el medio ambiente. No sé, la verdad que las pocas, en el caso de mi establecimiento, yo diría que el mayor perjuicio del medio ambiente pasa por los frascos de los productos veterinarios de plástico. Y creo que nada más, o sea, en mi caso se usan praderas naturales, hay campo fertilizado o sembrado, pero no se usan productos químicos para quemar el campo, para generar una pastura atrás. Yo considero que no se debe hacer. Nosotros como productores, una de las cosas que estamos defendiendo es la pastura natural, justamente. De hecho, últimamente el INIA, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, está haciendo muchos estudios e investigaciones buscando potenciar y buscando revalorizar a la pastura natural, y justamente es lo que hacemos en mi caso y en varios establecimientos de la zona. Es cierto que en las zonas agrícolas se usan productos para quemar, pero bueno, están las leyes ahí, las leyes que dicen para el uso racional de la tierra, para que se mantengan los recursos renovables. Contra eso tenemos la minería, que donde que no hay ley de no hay ley de uso sustentable de la tierra, lo que hay es un pozo directamente. Como yo decía, en mi casa, y hablo por mí, no hay daño ambiental más que prender un motor de luz una hora por día porque no tenemos obviamente electricidad, prender un motor una hora por día porque no tenemos agua y la tenemos que sacar de un pozo, y tenemos, no sé, creo que por año generamos un montoncito así de un poco más grande de porquerías de plástico. Ese es el daño medioambiental que genera mi casa.